Cuando digo que es un privilegio en esta oportunidad, sí lo es. Ya van a ver por qué. Se trata de Juliana Dávila. Ella es la gerente de mercadeo del grupo Greentech. Y con ella vamos a conocer cosas bien interesantes sobre este importante grupo de personas venezolanos que están haciendo cosas interesantísimas en nuestro país, fabricando computadoras, monitores, televisores, cámaras, hasta teléfonos, y ofreciéndolas al mercado venezolano de una manera realmente competitiva y agradable. Pero hay algo que también están haciendo ellos, acercando a cada uno de nosotros todos esos productos de todas esas marcas tan interesantes de electrónica de consumo en un nuevo concepto para Venezuela que por primera vez se montó en Valencia, como lo es las tiendas IVO, IV corta doble O. Y además de celebrar esa tienda de Valencia recientemente, el primer aniversario, conocimos que este año van a abrir otras en ciudades venezolanas. Pero vamos a comenzar por el comienzo, hace año y pico, de esa bonita idea. Juliana, gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea y cómo lograron armarla finalmente y conseguir todo eso que se necesita en cuanto a inversión para montar un negocio tan grande, tan importante y con un concepto tan nuevo, que también me vas a explicar qué tiene de nuevo el concepto de IVO? Gracias por esta invitación. Definitivamente un concepto totalmente innovador para el mercado venezolano. Muy contentos y agradecidos al público valenciano por este año que hemos tenido de logros y metas alcanzadas, donde hemos hecho realidad el alcance a nuestros clientes y a todos los usuarios de la tecnología, de disfrutar de lo último de la tecnología aquí en Valencia, poder ver, tocar, disfrutar, sentir una experiencia de compra única en el país, donde puedes apreciar los productos sin ningún tipo de restricción. Además de poder tener lo que es el servicio de garantía extendida, ya que usted se lleva su producto sin tener ningún tipo de revisión y tiene hasta 7 días para venir por la tienda a cambiarlo si tiene algún defecto, además de la garantía de fábrica. Cuando uno visita la tienda por primera vez y se pone a curucutear, sí hay cosas que uno percibe como diferencias, si me permites. Yo diría que hay una experiencia así distinta. Yo no quisiera que esto pareciera publicidad porque no quiero que lo sea, pero hay una experiencia distinta en que yo siento que se nos estimula a tocar, algo que a veces se siente totalmente al contrario en otros negocios, ¿verdad? Explícame si esto es a propósito. Sí, definitivamente nuestro concepto ha sido mira, siente y disfruta. Ese es el nombre que nosotros le hemos dado para que el usuario pueda llegar a la tienda, tocar, además de verlo, poderlo prender, probar y así sentir esa diferencia, que es lo que nos ha caracterizado para conseguir esa gran experiencia única de compra en el país. La otra cosa, aparte de lo que quieras agregar, que uno observa, es la forma, la arquitectura, si quieres. Caramba, no es realmente una obra arquitectónica muy complicada. Imagínese usted una caja de zapatos del tamaño de un edificio acostada ahí en la calle, y eso está lleno de equipos electrónicos, algo así más o menos. Sí, tal cual así. Es un tamaño big box, nosotros llamamos, un concepto único. Son 5.000 metros de exhibición, donde podrán encontrar más de 8 líneas, tanto computación, audio, TV, sonido, celulares, electrodomésticos, aires acondicionados, home theater, accesorios, de todo lo que puede imaginarse en un solo lugar definido para el usuario pueda disfrutar todo en un solo sitio. Esto es bien interesante y de paso es bien simpático cuando uno se está acercando a la ciudad de Valencia, que uno encuentra esa inmensa valla pegada en la montaña diciendo que cuando visites IVO no te olvides de visitar Valencia también, de darle una vistazo a Valencia. Vamos a hablar de eso porque Ahora, según entiendo, otros venezolanos en ciudades distintas van a disfrutar de esta experiencia. Aquí en Tecnología Hecha Palabra estamos conversando con Juliana Dávila, con quien estaremos nuevamente en un par de minutos. No se aparte, en minutos estamos de nuevo con negocios y tecnología en Tecnología Hecha Palabra. Continuamos conversando con Juliana Dávila, gerente de mercadeo del grupo Greentech, sobre el primer aniversario de la tienda Evo en Valencia y, más importantemente, sobre lo que vamos a hablar ahora para utilizar este primer año como impulsador de lo que viene en el futuro, porque entiendo que este mismo año se abrirán nuevas Evo en otras ciudades venezolanas. Sí, Evo ha sido un ícono aquí en Valencia y se ha caracterizado por ser ya un ícono en la ciudad. Y a partir de ahora también queremos ser ícono en otras ciudades del país, como lo son. Este año esperamos abrir Caracas y para el primer trimestre del año que viene estamos abriendo en Lecherías y en Mérida, donde esos ciudadanos también van a poder vivir y disfrutar toda la experiencia de tecnología que les estaba explicando anteriormente. Ok, entonces entiendo que este año tenemos, además de Valencia, con toda seguridad Caracas, y durante los primeros, digamos, 4 meses del año 2014 también estará abierta una Evo en Lechería en Oriente y una en Occidente, que va a ser en la tienda de Mérida, que va a ser, entiendo, en un centro comercial. ¿Qué va a pasar después de eso? Después de la apertura de las siguientes tiendas. Sí. Bueno, seguir creciendo. La idea es que podamos seguir creciendo y expandiéndonos por todo el país. En próximas oportunidades ya les estaremos diciendo, ya se están haciendo negocios para aperturar en otras ciudades del país y ser una de las principales cadenas de tiendas de tecnología en el país y, por qué no, Latinoamérica. La penúltima pregunta. No es un secreto que hay importantes dificultades de suministros en Venezuela. ¿Cómo planea mantener surtido los pisos de Evo, la organización, y no solamente mantenerlos surtidos, sino mantenerlos en el tiempo? Sí, es un reto, dado un poco las circunstancias que estamos viviendo en el día a día en estos momentos en el país. Sin embargo, nuestro presidente fundador, el ingeniero Pasan Youssef, ha tenido una visión muy importante que ha dado luz al nacimiento a todos estos modelos de negocios. Creemos que son completamente innovadores en el país y vamos a seguir luchando y tratando, porque creemos que no solamente con proveedores internacionales sino nacionales vamos a lograr llenar todas estas tiendas. La pregunta final del programa es tradicional y tengo que pedirle en este momento a Juliana que se imagine que está en su casa, a lo mejor allá con sus padres, visitándolos, escuchando la entrevista por internet con la gerente de mercadeo del grupo Greentech. ¿Qué le preguntaría a Juliana a ese importante ejecutivo que a mí se me olvidó? Bueno, le preguntaría cuál es lo más importante que cree que caracteriza a estas tiendas, que definitivamente son únicas en el país, y definitivamente es ese concepto que tenemos nosotros de ser, de como nos llamamos, somos la ventana al mundo de la tecnología. Y con ese concepto queremos que todos los venezolanos, cada vez que piensen en tecnología y en cualquier tema, piensen en Evo y puedan disfrutar de esa experiencia de compra. Muchas gracias, Juliana Dávila, gerente de mercado del grupo Greentech. A todos en el grupo, a los amigos de Siragon, a los amigos de Evo, a todos les recordamos que Tecnología Hecha Palabra y 95.1 FM son su casa cuando quieran. No, muchas gracias, de verdad encantada de estar con ustedes y bienvenidos cuando quieran en nuestras tiendas Evo.